Pues estamos en compañía de Riki Takahashi. Él es miembro del Comité Centenario de Relaciones entre Japón y Ecuador y también junto a María García Gamboa, coordinadora y vocera del Festival Matsuri. Y ellos nos acompañan aquí para contarnos sobre los últimos eventos con los cuales la Embajada de Japón en Ecuador están conmemorando los 100 años de estrecha amistad entre los dos países, entre Ecuador y Japón. Y precisamente este fin de semana, este 25 y 26 de agosto, se realizará el Matsuri, un festival que trae todas las expresiones de Japón hasta la ciudad de Quito. Este festival tendrá lugar aquí en el Centro de Exposiciones Quito, así que vamos a conversar sobre esto, sobre el Matsuri, sobre estas otras actividades de aniversario de estos 100 años de amistad, en fin, sobre la cultura japonesa. Muy buenos días, Riki. Buenos sí. días. Buenos María días, Rovela. Mucho gusto de nuevo. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y bien, ¿cómo se encuentra ya el Festival Matsuri? En anteriores ocasiones ya habíamos conversado un poco sobre esta propuesta, la gastronomía, la parte cultural, pero nos quedaron temas pendientes, la tecnología. Sí, tecnología. Sí, entonces déjeme explicar sobre tecnología de punta, de más avanzada, ¿no? Eso se llama String Vision. ¿Ya? String Vision, eso proyecta realidad virtual de 360 grados. Eso, cuando entra eso, este espacio, ¿no? Usted siente como estén en Japón. Y van a proyectar cuatro estaciones de Japón, como usted sabe, ¿no? Hay cuatro estaciones de eso, primavera, verano, otoño e invierno. De ahí proyecta y usted puede como vivir como esté en Japón. Así es. Entonces la idea sería para las personas que vayan al festival utilizar esta tecnología y sentir que están en Japón, en estas cuatro estaciones. Así es, eso sí, puede vivir como y sentir en Japón, ¿no? Sí, eso como si fuéramos estar en Japón. Sí, así es. María Gracia, ¿cómo ha sido este labor? Un poco complicado llevar adelante este festival. Tengo entendido que siempre lo realizaban, pero en esta ocasión, por ser una fecha conmemorativa de los 100 años de relación entre los dos países, es un evento bastante grande. Claro, esta vez, como usted decía, lo estamos haciendo en grande. O sea, estamos botando la casa por la ventana. Es un festival en el que estamos celebrando y conmemorando la fecha en la que se firmó hace 100 años el Tratado de Amistad entre ambos países. Es por eso que le estamos dando mucha más emoción, mucha más fuerza, y estamos invitando a todos para que puedan asistir este 25 y 26 de agosto al Centro de Exposiciones Quito para que puedan celebrar con nosotros. Por ejemplo, Riki, por favor, más allá de la tecnología, ¿cómo vamos a poder conocer a Japón ahí en este festival? Sí, hay un montón de contenidos, ¿no? Pero primero, eso sobre kimono. El kimono, traje tradicional. Así es, exposición de kimonos, la vestimenta tradicional japonesa con diseños únicos. Sí, vamos a presentar. Pero dentro de montón de kimonos, algunos ya tiene historia de 100 años ¿cómo se llama? Historia de kimono. O sea, más largo tiempo viva que nosotros, ¿no? Un kimono. Claro. Eso vamos a presentar. Eso, o sea, ejemplares vestimentas, los kimonos de 100 años de antigüedad, más de 100 años de antigüedad. Sí, así es, así es. Y sí, esos los traen de Japón expresamente, de alguna colección. Sí, algunas colecciones, sí, trajeron de Japón por Nicola, señorita Nicola, ella es colectora. Coleccionista. Coleccionista de kimono. Ya, ella es un poquito famoso dentro de Japón también. Cuando los japoneses hablan en cuanto al kimono, en Ecuador, ¿no? Ya casi, o sea, mucha gente conoce ella, a Nicole Fiorenti. Sí. En cuanto a la gastronomía, Japón es una cultura que tiene bastante presencia el té. ¿También conoceremos el ritual del té ahí? Sí, sí hay exhibición de ceremonia de té. Sí, eso. Señora embajador del Japón, ¿ya? Ella va a presentar eso, cómo es ceremonia de té en pabellón Simón Bolívar, el más grande pabellón, ¿no? Uh-huh. Ahí van a presentar eso. Ceremonia de té, hay muchas maneras que tiene que respetar para realizar ceremonia de té. Uh-huh. Ustedes pueden verlo y también probar té verdadero de Japón. Vamos a conocer esas dos caras de Japón aquí. Por un lado, la parte más tradicional, uh-huh. la parte que conserva la identidad, y también lo moderno, como ya lo mencionábamos, el tema de la tecnología. Uh-huh. ¿Así estaremos divididos en esta exposición? Eso sí, por el sector, uh-huh. nosotros estamos dividiendo eso de parte de tecnología, parte tradicional, parte diplomática y gastronomía, así que está sectorificado. En la parte diplomática, ¿qué podríamos observar? Ustedes conocen sake, ¿no es cierto? Licor, claro. Así es, vino de arroz. Hay degustación de sake, eso área diplomática. Eso stands de embajada del Japón, ellos se están encargando. Uh-huh. Sí, por favor que prueben, pero no tanto por favor que no se emborrache. Es fuerte. Es fuerte. Como whisky, como vino, sí. Por eso. Pero ahí también estaremos un poco, no sé, haciendo un repaso por estos 100 años de relación Ecuador-Japón. Uh-huh, uh-huh. Conociendo, por ejemplo, a algunos detalles de esa historia. Claro. De historia, claro que sí. Vamos a poder, van a poder ver durante estos 100 años cómo se han ido desarrollando las relaciones. Un ejemplo, la parte económica, ¿no? Lo que exporta Ecuador y lo que importa Japón. Entonces sí vamos a tener esa oportunidad para poder enriquecernos también de esa parte. ¿Puede ser también la puerta para el interés del ecuatoriano en conocer Japón ya de forma física, que se abra la oportunidad para que puedan viajar? Claro, lo que nosotros estamos haciendo es quererles presentar un pequeño Japón aquí, en Quito. Y sí, dejarles ese bichito de la curiosidad, de la gana de poder conocer Japón, a pesar de que estamos trayendo lo mejor uh-huh. y lo más completo de una muestra japonesa. Ustedes saben que no es un país muy grande, pero es tan rico en cultura. Entonces sí esperamos que luego de esto puedan conocer Japón, conociendo también la cultura, la cortesía de Japón y, bueno, la tecnología, todas las cosas llamativas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Además, ¿hay otro tipo de elementos tecnológicos que estarán en exhibición, aparte de la realidad virtual? Sí, digamos que eso, hay videojuegos de más avanzados. Uh-huh. Aquí tenemos, sí, bueno, consola nueva de Nintendo Switch. Uh-huh. También nosotros presentamos Nintendo Wii U. De ahí ustedes pueden experienciar esas nuevas tecnologías de videojuegos. Uh-huh. Actualmente Nintendo abrió más grande mercado por ese nuevo consola de Nintendo Switch. Eso totalmente diferente estilo de consola de videojuego. Eso ustedes pueden chequear. Pueden ir y experimentar, conocerlo. Así uh-huh. es, sí. ¿Tenía entendido algo también con relación a la cultura del anime? ¿Iba a tener presencia? Claro que sí. Eso no debemos olvidar contar esta cosa, ¿no? Cosplayer, uh-huh. Famosa, Reika. Eso va a venir al evento. Reika, ella es muy famosa chica japonesa entre los cosplayers. Ella viaja siempre a Rusia, Europa, a Norteamérica, porque hay muchos seguidores de ella, Reika, señorita Reika. Uh-huh. Viernes habrá primero meet and greet en Hotel Finlandia. Yeah. Y sábado y domingo, obviamente, sí, ella está en su stand. También ella va a dar su charla o conferencia. Cómo se prepara ropas de cosplayers. ¿Usted yeah. conoce qué es cosplayers, sí. ¿no es cierto? Sí. Sí, pero sí es bueno explicarlo al público. Que uh-huh. es un término ya muy presente, pero habrá gente que no conozca qué Ajá. es un cosplayer. Okay. Representa personajes de manga o cómico, sí, como uh-huh. eso, Goku de Dragon Ball Z y Naruto de Naruto mismo. Uh-huh. Así que la gente con sus ¿cómo se llama? Ropas especificadas de su personaje, ellos representan como que vivan su vida. Eso es cosplay. Asumen ese personaje con la vestimenta, uh-huh. indumentaria, maquillaje, todo. Así ese. Es. En el caso de Rika, ella, ¿qué personajes interpretaría? Eso, Rika va a interpretar como Ohmyoji. Ohmyoji es como exorcista, ¿cómo se llama? ¿Exorcista? Exorcista, yeah. como eliminar los demonios. Ya, yeah, ajá. Este personaje, ella va... ¿De una serie animada? Una serie animada. Ya. Yeah. Sí, y también hay más, dice. Uh-huh. Sí, pero eso esperamos, ¿no? Sí, claro. Quedamos con la sorpresa. Así es. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en nuestra cabina en entrevista junto con Riki Takahashi, él es miembro del Comité Centenario de Relaciones entre Japón y Ecuador, y también junto a María Gracia Gamboa, ella es coordinadora y vocera del Festival Matsuri. Con este evento, la Embajada de Japón en Ecuador está recordando los 100 años de amistad entre los dos países, y este evento se va a realizar el 25 y 26 de agosto en el Centro de Exposiciones Quito. Acá nuestros invitados nos visitan con pases de cortesía, con pases, con invitaciones para los más pequeños, para los niños, para que vayan y conozcan sobre todo lo que van a poder ofrecer en este festival, en el Matsuri 2018. Usted puede comunicarse al 2220-966 para llevarse uno de estos pases y que pueda asistir este fin de semana con sus amigos, con su familia a esta exposición. El balcón japonés, aquí habrá alguna algo característico de este segmento de la exposición, el balcón japonés. Balcón japonés, ahí eso sí, hay exhibición de cultura japonesa más tradicional. Lo más tradicional. Digamos que origami. Ah, ya. Uh-huh. Shodo es caligrafía japonesa. Ahí escribimos sus nombres ecuatorianos en japonés. En japonés. Así ajá. es, con pincel y con tinta negra, ¿no? Uh-huh. Eso realizamos. Y también haiku. Haiku. Haiku es una poeta japonesa. De eso se construye por 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas uh-huh. En japonés. Eso también vamos a presentar. O sea, hay actividades interactivas que estén ahí, los chicos pueden aprender a hacer origami, escribir su nombre en japonés. Así es, y también. Y haiku. Haiku, y también sí hay eso, mesa de estrategia, eso se llama Go. Go. Parece ¿Son juegos? Ocelo. Sí, fuego. ¿Juegos de mesa? Juego como de mesa. Como un ajedrez. Como un ajedrez, sí. No, ya. Eso también puede jugar y aprender. Sí, bien interactivo. Uh-huh. María, ¿cómo estamos con el tema de los accesos? Aquí tú nos ayudas con unas invitaciones que ya las vamos a hacer llegar al público, que se contacta, pero el resto del público, ¿hay costos? Claro, la entrada tiene un costo de $4 para los adultos, uh-huh. $2 para menores de edad, tercera edad y personas con discapacidad. Las entradas las pueden adquirir en MediCity, hay 61 puntos alrededor de la provincia de Pichincha, y también en el Centro de Exposiciones Quito. Ahí sería de forma directa, entonces. Ajá. Ya, pero una vez que la persona, ¿qué es lo que le garantiza, no sé, este precio? ¿Paga por el ingreso y la exhibición? Claro, paga por el ingreso. Ajá. Bueno, hay muchas cosas que ver adentro, les va a tomar un buen tiempo para claro. poder ver todo, pero es el hecho de enriquecerse de esta cultura, de ver cosas que no vamos a ver normalmente aquí. Por ejemplo, platos tradicionales japoneses, el mercadillo japonés va a ser ambientado como un mercado tradicional en Japón. Y van a traer platos específicos de allá. Cosas que no encontramos aquí, por más que vayamos con un japonés, porque van a traer ingredientes directo de allá. Entonces va a ser una oportunidad única, igual la colección de kimonos es una oportunidad única, los cantantes también que vienen, como el señor Sada Masashi y Wasabi, están viniendo acá por esta única oportunidad. Entonces sí les animamos a que vayan, van a conocer muchas cosas y se van a enterar también de cosas nuevas japonesas que... las podemos descubrir estando allá en Japón. Bueno, de paso también queremos recordarles, ¿no?, esta conmemoración también se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este lunes tenemos el recital del grupo japonés Wasabi, que va a ser aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en horas de la noche, así que el público, vamos a hacer todo un fin de semana, nos vamos a este festival, el lunes volvemos acá a la casa para continuar con más cultura japonesa. Les quedamos muy agradecidos por acompañarnos. Estos pases que ustedes nos dejan aquí, ya los vamos a ir entregando al público que se contacta con nosotros. Muchas gracias, Ricky. Gracias, María. Gracias. Buen día. Muchas gracias.